estuve hablando mucho más temprano con Lorena Torres por otro tema, que es justamente la persecución o la criminalización de la protesta, y ella está en el medio de una judicialización que quieren instalar como ya juicio formal. Si te parece, escuchemos el audio que nos daba Lorena y te cuento un poquito más después. Bueno, vamos a escuchar. Lorena Torres, integrante del Polo Obrero en Mendoza, vos estás en una etapa de judicialización, vas a tener una audiencia el 26, digo vas porque es lo que quiere pretender el Poder Judicial de Mendoza. Así es, junto a otros compañeros de la Unidad Piquetera y del Partido Obrero, estamos citados este 26 por las causas que vienen ya del año pasado, donde estuvimos detenidos con Martín Rodríguez durante una semana. Esto ahora se complica mucho más porque estoy en las últimas semanas, ya últimos días de mi embarazo, con algunas complicaciones que no me permiten poder desplazarme, poder tener mis actividades diarias con total normalidad. Estas complicaciones realmente las hemos hecho llegar a la justicia mendocina y lo que hemos recibido es un rechazo por problemas de agenda. Algo inaudito que realmente es no solamente un ataque que ya viene del año pasado, judicializándonos, criminalizando el derecho a la protesta por pedir trabajo, por pedir alimento para los comedores, sino también en un acto bochornoso, con excusas completamente absurdas, lo que están haciendo es atacar el derecho a poder maternar libremente, a poder maternar con tranquilidad y finalizar mi embarazo con tranquilidad y sin poner en riesgo a la hora del parto, ¿no? Porque ya estoy en los últimos días. Me imagino que tienen que haber elevado algún documento o algo para protestar o para reclamar que te obliguen a ir a esta audiencia. ¿Alguien dio la cara? ¿Alguien te explicó de alguna manera personalmente que te obliguen a ir? Personalmente no hemos tenido ninguna respuesta. Obviamente que nosotros hemos hecho llegar no solamente fotos de las ecografías, de los certificados, de la planilla, de todo el embarazo, donde están detallados todas, digamos, todo el proceso de estudios y lo respectivo al embarazo. Con la fecha, de hecho, al término del parto, que sería finales de marzo, 29, primero de abril, y la respuesta que hemos tenido es que hay problemas de agenda, hay problemas que complican, pero es problema de tiempo de agenda, que es la respuesta que hemos tenido por parte de la justicia. Exactamente. Así que esa es la respuesta que hemos tenido, algo completamente absurdo, cuando lo primero que está son los derechos humanos, el derecho a poder tener un parto tranquilo, sobre cualquier otra cosa, ¿no? Sobre cualquier otra cosa, esto es algo que viene ya directamente de la jueza, que no quiere postergar esta audiencia. Que el problema también es... Ya antes lo había hecho en otras instancias. En otras instancias lo había hecho por licencia, porque se había tomado licencia. Pero acá es lo que a mí más me... que es algo molesto, es que no puedo tener las aptitudes completas para poder enfrentar esto, que lo vengo enfrentando desde el año pasado, cuando me plantaron 8 imputaciones en el momento de la detención sin ningún tipo de derecho a defensa, pero ahora lo que están haciendo es atacar mis aptitudes físicas y mentales para poder enfrentar esto de manera íntegra, sin preocuparme por la integridad de mi bebé, de mi hija. Entonces, esto es algo que me preocupa muchísimo y me preocupa también la salud de mi bebé, obviamente, de poder llegar a un parto saludable, claramente. Bueno, para finalizar, recordarnos la fecha de la audiencia. Es este 26 de marzo, es el martes que viene. Ajá. Estamos a poquitos días, así que lo que realmente estamos difundiendo es la adhesión a que esta audiencia se postergue, la adhesión y el apoyo de todos los sectores que vienen luchando, de todos los sectores que apoyan el defender las maternidades, a todos los sectores del movimiento de mujeres estamos pidiendo el apoyo para que se pueda postergar, porque ya tenemos poquitos días para poder lograr esto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchábamos entonces Gato lo que nos contaba el testimonio de Lorena Torres. Sí, no es la única que está en esa instancia. Lo que pasa es que es un caso especial, ya que está ella tiene fecha para parir el 29 de este mes. Y bueno, la jueza parece... Sí, estamos ahí, a días. A la jueza no le importa. Sí le importa, por ejemplo, irse de vacaciones y avisar el mismo día de la audiencia que no va a ir. Pero en este caso, incluso el fiscal, que yo no me acuerdo si lo dijo, se me escapa ahora, no me acuerdo si lo dijo en el audio que les mando, el fiscal, que es el señor Yunta, está de acuerdo con la postergación de la audiencia, debido a la situación particular claro. que está viviendo Lore, uh-huh. Lorena. Pero bueno, a la jueza no le importa. Ni siquiera por empatía femenina, al menos, ¿no? Pero la cuestión es que sí o sí parece que va a tener la audiencia el martes que viene aproximadamente a las 9:30 de la mañana. Con todo lo que para su salud y su integridad física implica. Sí, así que bueno, le sigo. No solo la de ella, Gato, sino que está a punto de dar a luz, o sea, con todo lo que eso puede significar. Pensarlo solamente de sentido común, ¿no? No habría que pensar, ni le pedimos sororidad, pero. Solo sentido común tendría que tener como para darse cuenta de que, bueno, es una situación en la que habría que tener algún tipo de contemplación. Claramente, claramente. Bueno, veremos qué pasa. Ojalá que se escuche este reclamo y que, bueno, que no la hagan ir, sino que le hagan una huella virtual. Claro, hay muchas También formas. También se puede. Hay muchas formas.